En el alto y bendito nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad, nuevo inicio de mesada que mi Padre les ha permitido llegar, no se cansen, no se cansen de agradecerle, de hacer oración siempre, porque cuántos hermanos, que inclusive ni siquiera tienen el bendito virus, han muerto de él, porque lo trajeron. Porque están en pánico en sus hogares y se salen a la casa, al de la casa. Se visten de diferentes formas para protegerse y se les olvida lo primordial, que es estar tranquilos en su corazón, en su alma, con mi Padre. Porque ¿cuántos están así? Nos preocupamos, se preocupa mi Padre, pero sigue diciendo, pues son cosas que la bendita humanidad se creó, que tienen que pasar, así como se les dijo del bendito sismo, que no se les dio fechas, ni hora, porque tiene que ser repentino esto. ¿A pocos no ustedes no creían que mi Padre no les puede decir exactamente a qué les va a ser un temblor, un sismo, un huracán, una granizada o ventanal, como quieran decirle? Claro que él, si él quisiera, lo hiciera y lo pudiera hacer. Pero dice, es que tienen que aprender de sus errores, de lo que hicieron, lo que contaminaron, lo que rompieron, de sus energías que han mandado a la tierra. Y que siguen mandando, a veces muchos con mal habladas, maldiciendo la tierra, maldiciendo el aire, maldiciendo el oxígeno, el temblor, el virus, que es inofensivo. Y es inofensivo porque la fuerza se la están dando ustedes mismos. Por eso, benditos hermanos que saben de poco de su tecnología, y tienen razón algunos, que si dices, no me va a pasar nada, no te va a pasar nada. Mas sin embargo están, me va a pasar, si me salgo me va a salir el virus, me va a atacar, como si fuera perro rabioso. Y no es así. Y como han visto en las enseñanzas de otros hermanitos de luz también, alguien le ha dicho al virus, ¿sabes qué, virus? Te estoy aprendiendo mucho de ti. Aquí está. Véanlos, los que puedan verlos. Desde luego, esto es a escala, porque esto es microscópico. Y porque les bendito virus, te agradezco mis enseñanzas que me has dado. Agradézcanle que también la natura está más limpia, que no hay tanta contaminación. Sí hay, porque sus empresas poco han parado. Agradezcanle, ¿sabes qué? Te agradezco, pero no te quiero en mi cuerpo, no te quiero en mi familia, no te quiero en mis vecinos, no te quiero en mi comarca. Y así de fácil el virus se desinfla y se va. Y algunos hermanitos que sí se espantaron, que sí se infectaron, muchos se han curado sin ni siquiera que los intuben, porque sus organismos han respondido correctamente, porque han dejado las insanías, porque han dejado las bebidas embriagantes, porque han dejado los refrescos de aguas negras, y porque han hecho oración a mi Padre, que como siempre mi Padre nos está ayudando a todos, quien sea, nuevamente repite, quien sea, porque mi Padre, ustedes saben que no quiere que ninguno de sus hijos se pierdan, pero ¿cuántos hermanos se siguen perdiendo? ¿Cuántos dicen estar en su iglesia, independientemente de su religión que sea? y están con su Biblia en la mano o con sus textos extraños, que no saben ni siquiera de dónde salieron esas palabras. Es que dice aquí que el Dios nos castiga. Dice aquí que si no doy mi diezmo, no me voy a enfermar, me voy a enfermar si no lo doy. O me voy a curar si doy todo mi pago. Si sigo besándole la mano al sacerdote, a los representantes de esas sectas, que desde luego tienen luz, pero como si fuera de lámpara de pilas. Y aquí ustedes han podido ver muchos de sus hermanos que vienen, ven nada más la luz, ven el sol, al hacer caso a sus cambios que tienen que hacer, al dejar sus insanías poco a poco, al dejar sus aguas negras, sus cafés también industrializados con pesticidas. Pero ¿cuántos no siguen al contrario? Se meten a las iglesias de cualquier religión, lloran porque se acuerdan de aquel hermano que ya ha partido hace años. Lloran porque no ven en aquella casa que está prohibido que vendas. Lloran porque quisieran que sean las cosas como ellos quisieran, a capricho, a desdén, pero no abren su corazón. Nada más oran cuando necesitan algo. Nada más oran nada más cuando pasa alguna desgracia en su familia, cuando están enfermos, cuando no les llega el trabajo, es un desencarnado. No se preocupen. Pero mientras todo el año estoy bien, ni siquiera me olvido, ni siquiera me acuerdo que existe el Padre Eterno. Ni siquiera me acuerdo de la bendita natura que estamos conviviendo con ella. Te dedicas a tu televisión, a tus redes sociales. Es un desencarnado. Está aquí. Decía, a eso sí se preocupan. A ver qué le escribió su amiguito virtual, su vecino, su novia, su novio o su familia. Pues dice, tu familia vive aquí a la esquina, sí, pero es que por internet es más fácil. ¿Por qué no lo vas a ver físicamente? La pandemia. No debo salir. Bueno, no salgas. Ah, pero puedo salir por mis refrescos de aguas negras. Puedo salir por mis cervezas. Puedo salir por mis alcoholes. Entonces, ¿por qué no vas a ver a tu familia si puedes salir así? ¿Es tan importante tus bebidas? ¿Es tan importante tus aguas negras? Que siempre, que desafortunadamente ahí está, lo dice, no lo digo yo, lo dice su ciencia, sus médicos. ¿Cuántos hermanos están muriendo por consumir esas bebidas? Te están dando a sus bebés ese veneno, en lugar de darles aguas frescas, o agua natural, o azúcares, y luego se molestan. ¿Que por qué se enferma mi hijo? Le gritan a mi padre, no nomás le piden, le gritan, padre, ¿Por qué está enfermo mi hijo? Mi hija. ¿Por qué se me está muriendo? ¿Por qué se enfermó de coronavirus? Les repito nuevamente, ustedes tienen las respuestas. Nada más cosa que reflexionen. Y que digan, ah, es que comí esto. Ah, dejé de comer esto. Ah, tomé refresco en lugar de agua. En lugar de consumir pollo o pescado. Consumo diario puerco y carnero o res. No balanceo mi alimentación. Y por eso están las enfermedades que ustedes mismos se crean. Nuevamente les digo, ni mi padre crea eso. Ustedes son los mismos los que están creando esas enfermedades. Con sus necedades. Y digo necedades porque así son. ¿Cuántos hermanos le dicen, ten jarra de agua? Limpia, ni siquiera purificada. Simplemente limpia. Agua purificada. O tu refresco de aguas negras. ¿Qué escogerías? ¿El agua purificada? ¿No? ¿Por qué no? Ustedes saben que están pasados por un proceso químico. Y le quitan esas bacterias que ustedes fácilmente pueden digerir y reforzar su organismo. Entonces, si su agua de su comarca es limpia, ¿para qué quieren agua purificada? ¿Para qué enriquecen esas empresas que destruyen la natura y a veces ni permisos tienen? Desde luego, si no hay agua potable donde tú vivas, consume la que puedas, pero prácticamente es de lujo. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Mis parvulillos, mi pueblo, que se sigue confundiendo, que se sigue perdiendo, que muchos dicen estar dando mi palabra en estos momentos también, o lo dieron en la mañana, pero sacan de todo lo que tienen su archivo viejo, repitiendo una y otra vez lo mismo. Y desde luego, yo sí he repetido mucho, soy incansable, repetidor, porque vuestros hermanos no entienden, y yo no me canso de ayudarlos, de orientarlos. Pero muchos dicen, quiero que mi Padre Eterno, o que el Divino Maestro Cristo, me saque de este atolladero donde estoy. Pero digo, pues, estás de pie, ponte de puntita. No, no puedo. No puedo dejar mis vicios. No puedo dejar mis aguas negras. No puedo dejar mis insanías. No puedo dejar mis lujos, como esos benditos hermanos, que tienen todo, pero no tienen llenadera. ¿Ven? Todos dicen, padre, pues estás bien. ¿Estás manco? No. ¿Tienes problemas económicos? No. Pero dice, yo sí, dice, yo ganaba millones de pesos, ahora gano miles nada más. Entonces, estás bien. No, pero es que mis lujos también cuestan. Pues trabaja. No es que no sé trabajar. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Por eso la protesta masiva de muchas personas en equivocación. Y como dicen ustedes, que se van a la voz del pueblo. Yo cuando he oído que diga que se vaya la voz del pueblo, pero para cosas de luz. Que se junten para llevarle alimento a los pobres. Ustedes, hablo del pueblo. Porque muchas instituciones lo hacen, pero lo publican en sus redes, en sus periódicos, en las noticias, para que todo el mundo se entere. Pero ¿cuántos lo hacen anónimamente? Hay muchos también, pero esos son los que valen más para mi padre y para ustedes mismos, como muchas veces lo han hecho y lo seguirán haciendo. Así es lo que vale más. No que digan, bueno, yo les llevé esto a los pobres, pero digan que fui yo. Pongan mis nombres con letras de oro. Esto es basura para el padre. ¿O a poco no, hermanitos? Y así mismo, desafortunadamente, muchos hermanos se les dice, y a veces con mis hermanitos les dicen, te va a pasar esto si no haces esto. Dicen, ah, sí, lo voy a hacer. ¿Y qué pasó? Se me olvidó. Pues ya le pasó y luego están quejando con mi padre. ¿Ven? ¿Y cuántos de mis benditos pueblos se está perdiendo así? No se les olvide que hay que orar por ellos, por los que se quieren perder sobre todo. Que muchos siguen en caos en sus familias. Muchas familias se han desunido, pero más con el contrario, otras tantas se han unido. Hay que bendecir todo, no se les olvide. Su alimento. Si no pueden ayudar a sus hermanos, una oración. Y con eso les llegará la ayuda. No se les olvide. Así que hay que ser presente siempre en esas situaciones. Para que les vaya y les siga siendo bien. ¿Por cuánto de estas familias han enfermado? Pero así como han enfermado, han salido. Así ustedes también lo están haciendo. Y así mismo podrán ayudar a sus hermanos. No se les olvide, hermanitos. Dejad siempre que los niños salgan a la natura. Que convivan con ella, como dice mi madre, que ya está presente aquí. Les enseñen a cuidarla y no a destruirla. Porque cuántos hermanos aún en pandemia han salido al bosque o al campo, pero se llevan a hacer su día de campo y tiran la basura, rompen lo que pueden, dejan que los niños destruyan y no les dicen nada. Yo os digo que lo que rompan lo tienen que pagar. Y son hechos que yo no puse. No se les olvide. Y aquel hermano que puso multifamiliares y acabó con una hectárea de bosque, tiene que reponerla con 3 hectáreas de bosques. Que no, de alguna forma lo tendrá que hacer. Que ya murió, que ya partió. En el más allá están esas benditas hectáreas esperando que siembren sus árboles. No se les olvide, hermanitos. Por eso os digo que de alguna forma tienen que remediar los asuntos. Pero no es cosa que diga el Padre. Yo digo al Padre, que diga el Padre, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. No. Simplemente te dice el Padre, pues yo te ayudo con mi hijo para que te diga qué puedes hacer y cómo solucionarlo. Para que puedas entrar al reino, que dice de mi Padre. Que puedas tomar tu camino de luz y no te pierdas. Porque los que están perdidos son los que no quieren entender. Prefieren estar en tinieblas y se encuentran con más hermanos en tinieblas, que fueron alcohólicos en vida, que fueron drogadictos, asesinos, criminales, pero que no quisieron tomar de la luz. Dijeron, es que me gusta estar más así. Imagínense que, por decir la palabra, ahí sí, crearon su propio infierno. Y así están viviendo en el más allá. Que no saldrán de ahí hasta que ellos quieran. No se les olvide, hermanitos. Y que esta bendita lluvia purificadora se lleve esos benditos virus, que algunos ya están inertes, y que muchos de sus hermanos en equivocación los siguen contaminando, los siguen esparciendo y contaminando, porque no es exactamente como han dicho sus noticias, pero son cosas que tienen que pasar. Ustedes los que me están viendo y me están oyendo, sigan sus recomendaciones, no se confíen. De todo, mi protección siempre ha estado con vosotros. Y más, repito, y más, con los que están trabajando limpiamente en sus templos, en sus chozas, en sus domicilios, como quieran decirles. Con ellos más protección hay. Dice, ¿no proteges a mis hermanos que están en equivocación? Sí, pero ustedes saben, con que yo les pongo una armadura, como lo han visto, ellos nomás la pacharan un botón, como dicen ustedes, y se desintegra. ¿Con qué? Con su enojo, con sus amarguras, con su desdén, con su equivocación. Porque va mucha gente a pedir ayuda. Y mientras te convenga, dice él, ella o él, te atiendo. Cuando no, en lugar de decirte, ya no te puedo atender, hermanita, perdóname, ya no te puedo atender, ya no puedo curar, no dice eso, sino te da largas, regresa mañana, ven el viernes, ven el domingo, ven de aquí 8 días, hasta que te aburras y ya dejes de venir. Entonces, ¿quién está engañando y quién no? ¿Se dan cuenta, hermanitos? ¿Se dan cuenta, hermanitas? Ahí está, como dice este hermano, que también ya tiene apenas un lugar bueno de luz. Ahí está el detalle, dice. Igual se perdió, ya no, más detalles. Bueno, les decía, vamos a proceder a limpiaros. Esta obra, que en unos lugares lo hacen, otros no lo hacen, porque tiene que ser su sacerdote, su Elber, que es la palabra que quería decir, esta envoltura. Tiene que ser él, con la autorización de alguien de más arriba. Yo les dice mi padre, y a mí, ¿cuándo me han pedido permiso para eso? ¿Cuándo me han pedido permiso para esas iglesias que dicen ayudar, y lo único que le interesa ayudar es su bolsillo? ¿Dónde? ¿A dónde me han pedido permiso? Se hacen de sus causas nada más. Porque muchos, no, es que dicen muchos, no va a maldecir Dios. No. Si la palabra maldición existe, pues solitos se están maldiciendo. Nadie más. No, nadie más. Repite, nadie más. Por eso cuiden su palabra, sus acciones, que sean en concordancia total, con congruencia total con lo que hacen. Que sus palabras sean lo mismo todo el día. Que sean todo el día lo mismo, en el día y en la noche. Con pueblo o sin pueblo, que sea la misma. Y no nada más cuando venga el pueblo, fingiendo que son un amor, y se van y dicen, ah, ya se fue esta, tales por cuales. Así hay mucho en su comarca. Yo les pregunto, y les vuelvo a decir, ¿quién se engaña? ¿Engañan al Padre Eterno? ¿Me engañan a mí? ¿Engañan a la Virgen María? ¿Y a los que dicen santos los engañan? No. No. ¿Quién se engaña, hermanita? Exacto. Así es. Y eso dicen, no, es que eso, lo bueno es que no se dio cuenta Dios. Ustedes saben que el Padre Eterno es omnipresente, omnipotente, y está en este mundo y en otros más. Pero no está, como dicen muchos, vigilando lo que estoy haciendo. No lo está haciendo. Pero entonces, ¿cómo saben? Ahí están los libros de cada uno de vosotros, que han bien llamado al libro acásico de cada uno, y que ustedes no pueden tocar, ni alterar, como lo han hecho con mis Biblias, de cualquier religión, que le meten mano y le ponen que esto todo es gracias al Padre Eterno, que hay que darle gracias. Así es. Entonces ellos ponen que todo esto es gracias al sumo sacerdote y tienen que pagar su diezmo. Se hacen de causas nada más. ¿Quién se daña? Ellos. Y muchos a veces parten donde dicen, no les pasó nada, se murieron bien. Eso dicen. Porque en el más allá es donde tienen que pagar. Y no conmigo ni con mi padre, sino con sus propios demonios que ellos crearon. Por eso donde ven esos seres de bajo astral, que ven, este se parece a mí, pues este eres tú, dice. Tu ego, tu egoísmo, tu avaricia, tu enojo. Mientras tú no luches con tus propias, que dicen demonios, nuevamente os digo, no podrás entrar a tu luz y menos a tu camino. No se les olvide, hermanitos, mis hijos muy queridos de mi padre. Vamos a proceder así, a limpiar. Bendiciendo estas benditas aguas. Que ustedes lo pueden hacer, pero siempre en el nombre de mi padre. Ya después, si quieren, en mi nombre también háganlo. Pero no se brinque la jerarquía. Estas benditas aguas dulces para sus hermanos. Para que los ayude en sus malestares. Recuerden que esto siempre se puede elevar más. Se puede multiplicar con agua dulce normal en su grifo. Pero todo depende de ustedes. Para quien lo quiere, y para qué, y por qué. Compártanla. Como yo soy compartido de mis alimentos, de mi moneda, con vosotros. Ya que los manjares del Eterno son más. Y si ustedes dan más, mi Padre os dará más. No se olviden de eso. Desafortunadamente también hay hermanos que quieren ayuda, pero todo el tiempo están queriendo ayuda y de eso viven, sin trabajar. Los únicos que realmente tienen que no pueden trabajar son los que no se les tiene que ayudar más por su enfermedad, por sus problemas físicos. Y aún así, ¿cuántos hermanos ustedes conocen que está manco, que le falta una pierna, un brazo, o están deformes, y aún así trabajan? ¿Por qué esos hermanos que están sanos y sin ningún problema físico aparente piden dinero y de eso viven? Mi hermanita, que como siempre, ya ves, tú la has visto miles de veces, eres testimonio de mi Padre. Que entre más das, más se te multiplica la comida. Y si dices, ya no tengo alimento, te llega más. No dejes de orar, aún así. No dejes de compartir. Y no bajes tu nivel tanto. Porque recuerda, te digo, mi Padre está con vosotros siempre. Estás conmigo en mi corazón. No te olvides de eso. Mi parvulilla, no te olvides de la luz. Y nuevamente te repito que ores por esa bendita familia que te quisieran tener allá, pero para ser nada más uno del montón más, que le puedan decir a Coreni, ve a cargar los platos, a lavar los platos, a hacer la comida, que le beses la mano a tu bendita abuela de allá. ¿Qué es lo que quieren? No te prestes a la oscuridad. Que por eso viniste a este mundo, pero que ellos no quisieron abrir su corazón y siguen en su bajo yo. Mi parvulita, igual no te confundas, todo te llegará a su tiempo, pero no te enganches con hermanos que a lo mejor no son para ti. Recuerda que, como os han dicho, hay muchos peces en el río y en el mar. Y siendo tu hermanito, recuerda hacer caso más a tu familia que a otras personas que te han dado y te han aconsejado correctamente, pero tú no has hecho caso. Y por eso ahorita tal vez tarde más el trabajo en regresar. Pero tú haz oración. Porque tú has visto que todo ha estado cambiando. Y a veces todo es por un bien. No te preocupes, pero de todos modos no te confíes. Y sé más dulce. Estás despierto, mi hermanito. No te quiero despertar de tus visiones. Pero lo mismo es para ti. Sé más dulce de tu corazón. Sé más decisivo con quien quieras conseguir a alguien. Pero usa tu don para el bien, no para confundirte. No para ver cosas erróneas, como muchas veces ves. Porque dices que esta me gusta, esta también, y aquella también. Te va a poner mi Padre en tu camino, la que va a ser la verdadera. Pero todo depende de ti. Mientras sigas ayudando y curando, como al principio lo habías hecho correctamente. No se te olvide eso, mi hermanito. Mi hermanita Martita, sigue en oración. Ya ves, tú lo has visto, que se les ha dicho a tus hijas o tu hija que tiene que hacer los cambios. Y no quiere cambiar, no se puede quejar. Así también contigo, que tu trabajo no te faltará, pero necesitamos que estés bien, al 100. No importa que tu hijo no quiera estar en la luz, porque él está caprichudo y sigue pensando que la luz es mala. ¿Quién sabe que está en equivocación simplemente? Pero ese periodo espero que ya pase. Pero recuérdale también que tú eres la mamá y él es el hijo, no al revés. No, perdón. Lo mismo para ti. Mientras ibas divagando, va a ser difícil que encuentres lo que tú quieres. Pero también agradece al Padre que, como sea, te ha puesto ayuda de todo índole. Y si tú, repito, haces tus oraciones, aunque sea sencilla, pero hazla, y que sigas trabajando en la espiritualidad de lleno, pronto llegará aquel marido que realmente necesitas. Y no alguien que salió de la nada. Me siento mi hermanita. Nuevamente te doy la bienvenida y te doy las gracias. Que has hecho un trabajo muy bien. Ya nada más te falta que conozcas tus herramientas de espiritualidad. Para que así como tú has visto que se quita fácilmente esos benditos errores o trabajos de los hermanos que hacen oscuridad con nosotros, fácilmente lo podrás quitar. Pero igual que seas más fuerte en tu ser, como lo has hecho, y ora mucho por tus hijos, para que ninguno se pierda. Porque como tú sabes, si son luz, fácilmente se pierden. Pero igual, es cosa de ellos. Pero tú no dejes también de orar por ellos. Te quiero igual ya trabajando, ya que esta es tu escuela si quieres. No se te olvide. Y nuevamente te doy la bienvenida. Lo mismo, igual que no sé, me achicopalen. A veces la nostalgia es fuerte, pero ustedes son más fuertes que eso. Y hay que seguir trabajando, tanto en los estudios físicos como espirituales. Ya te he demostrado igual que no te has abandonado a mi Padre. Padre eterno. Ya que tu Padre físico tampoco lo ha hecho. Que estaba físico, desde luego, ya no. ¿Algún hermano que esté presente quiera dar la palabra? Ese es el momento. Levante la mano, por favor. ¿Sí? En el alto y bendito nombre de mi Padre. Pues este bendito día, mi Padre nos ha otorgado esta bendita agua de purificación y limpieza. Asimismo, quiere que limpie sus corazones con paz y amor, con dulzura y cariño. Dejad un momento sus tecnologías. Observen la lluvia, observen la natura. Observen los animales, que ellos son los que avisan de temblores o cualquier cosa que pase. Para eso está la natura, para su compañía. Como dijo mi hijo, puedan hacer sus casas, pero siempre teniendo natura. Siempre pidiendo permiso. Pero de preferencia ya usar, ahorita hay muchas casas vacías, preferencia usar esas y no hacer nuevas. A lo mejor modificarlas, pero siempre tener naturaleza, tierra, para su tranquilidad, su paz. Cuidar de esos pequeños benditos. Esos pequeños angelitos. Convivir con la natura. Y así como no dejan basura en su casa, así mismo a donde vayan. Los dejo de mi paz, de mi amor. Hasta este instante, mis pequeños benditos, os dejo de mi paz, de mi amor. Y estas benditas flores que he cultivado con amor para todos ustedes. Gracias, madre. Gracias. ¿Algún hermano más? Adelante. En nombre de mi Padre amoroso y eterno, bondadoso, no canso de decirlo, ¿cómo es que no me da tantas grandezas después de que ya no estoy con ustedes? Yo agradezco mucho a mi Padre, me siento muy feliz, me siento muy orgulloso, hijos de mi corazón. Teresita, mi esposa, y amigos, todos, porque son mis amigos, aunque en vida no los traté, pero son los que son amigos de mi familia, son mis amigos también. Les digo que en esta tarde, que veo llover, como cuando yo partí, que cumplo 7 años, ya que dejé este bendito, esa bendita envoltura que me ha prestado mi padre y que agradezco mucho, de veras mucho. Fui feliz dentro de lo que pude. Tuvimos nuestros momentos, pues también negativos, pero también hubo momentos positivos. Y así les digo a todos que valoremos nuestras familias, valoremos estos momentos bonitos, felices, porque esos momentos deben de perdurar para siempre. Eso es lo que más vale. No, no, como decimos, no nos llevamos nada, pero sí nos llevamos mucho: el amor, la comprensión y el cariño de todos. Les dejo muchos dulces pequeños, mis pequeñitos, mi pequeñita, mi nietecita, y a todos les dejo los benditos dulces que les entrego. A mí me gustaban mucho los dulces también. Les entrego estos dulcecitos. Ya ven que a mí me gustaba también compartir. De eso, una familia de compartir. Y pues se los hago entrega. Y que estén muy bien. Que sean felices. Hasta otra ocasión. Juan Manuel Ruiz. Gracias. ¿Alguien más? En sus manos. ¿Sí te di? Bueno, ya los tienes, ya te los di. ¿Alguien más? Voy a mirar. Ah, adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, Sor Juana de Bendavente. Hermanitos, hablad con los pequeños, aunque sean abuelitas. Si sus mamacitas no les dicen nada, hay que nosotros tener una plática con los pequeñitos. Abuelitas, mamacitas, aunque estén grandes, tenemos que hablar con ellos, hermanos, porque se están perdiendo fácilmente las criaturitas y los grandes también. Esa bendita tecnología los está acabando. Piensan que todo es lo máximo. No, hermanos, al contrario, hay que enseñarlos a orar, a darle gracias a Dios que están aquí, a bendecir todo, hermanitos. Haced caso lo que nos dice nuestro Padre y nuestra Virgen María. Hay que bendecir todo, hay que estar también en la bendita natura, lo que Dios nos da. Y cualquier plantita que nos adorna, también si la cortamos, hay que bendecirla mucho tiempo. Y hay que darle gracias a Dios por lo que Dios nos da. hermanos, únanse más. Esta reunión es bonita. Y con ese corazón que tienen tan hermoso, sigan así, hermanos, para que Dios esté siempre con ustedes y ayudad a los demás, hermanos. Eso es todo, hermanito. Gracias, hermanito. Dulce, pues. ¿Alguien más? En el alto y bendecido nombre de mi Padre, los saluda Soncal, protector de... ¿De esa montura? No. No. ¿De quién sois? Protector de Octavio. Ok. Hermanos, estáis aquí unidos en amor hacia nuestro Padre. Compartamos ese amor hacia los que nos rodean, hacia la naturaleza, hacia todo lo que nos rodea. Seamos amantes de nuestra cultura antigua, mexica, maya, azteca, chichimeca. Todos ellos eran muy espirituales. Seamos como ellos. Ellos siempre fueron el ejemplo. Han sido el ejemplo para nos, para los que estamos en esta era. Bueno, el protector. Bueno, ya me equivoqué, pero... seamos como ellos, que ellos pedían permiso para todo, para estar en un lugar, para cortar árboles, para visitar lugares, para cazar animales, pedían permiso para lluvias, pedían favores también, también lo hacían por medio de la música y el canto y las danzas. Todo siempre era en armonía. Vivían siempre con amor y se trataban con amor. Su forma de dialogar entre ellos siempre fue con amor. Hermanos, compartamos esto y tratemos de seguir esa forma de antes, que fue nuestro pasado, pero puede ser nuestro futuro. Nos puede enseñar muchas cosas bellas de la vida. Así sea. Un abrazo para ustedes, hermanitos. Pues recuerden que a veces no importa qué ser de luz esté con vosotros, qué protector, inclusive de otro hermano, esté con vosotros. Porque ellos, como deben de ser, deberían de ser ustedes, que si hay que ayudar o dar palabra, todos apuntan, incluyéndome. Pero ¿cuántos hermanos en su vida diaria dicen, se cayó fulanita, qué bueno que se cayó? ¿Y por qué no corren a ayudar? ¿Por qué no tratan de hacer algo? ¿Por qué por lo menos no oran? No se les olvide que aunque esté con oración pueden ayudar. Y así en el mundo espiritual nos podemos unir en uno solo. Pueden ver en este momento como un gigante de tantos hermanos de luz que hay. Véanlo. Y cómo nos juntamos para ayudar a aquellos hermanos que siguen caídos, que siguen pensando que están vivos y ya están muertos, que siguen en sus banalidades, en sus caprichos. Yo hago lo que puedo, hacemos lo que podemos, pero es cosa de ustedes y de cada uno de ustedes, de vosotros, de individualmente, de esa ayuda que se puede ayudar, de ese hermano que tiene que cambiar, pero ellos Porque muchos dicen, yo quiero que cambie fulanito, pero yo no cambio. Empieza por ti y sigue por ti. No se les olvide, hermanitos. Hasta otra ocasión, mi bendito pueblo. Luz y progreso para cada uno de vosotros.